Me levanto de la cama, me he levantado sin ganas. Esta noche es que no he dormido bien. Y me he mirado en el espejo y no estaba allí mi reflejo. He debido de desaparecer. Noto que algo me falta hoy para ser, que me falta hoy para estar. Y como si me faltara peso, consciente de mi volatilidad, me he empezado a disipar. Y ya solo espero tu regreso. Hoy no he probado bocado, quién sabe si mañana. Sé que estoy más delgado, he perdido las ganas. Necesito que vengas, que vengas y me agarres. Necesito que vengas, que se me yeah.